Los viernes a las 22, una empecinada melodía. Y su buena leche, y su mágico mugido. La vaca de 2 toneladas. La paz de la tierra, la búsqueda de la búsqueda. La vaca de 2 toneladas. La llave perdida del mundo. Los viernes a las 22.